Sección 4 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena conyugal. Así que los tres jóvenes llegaron a la plaza de Luis XV, se separaron por diferentes direcciones. Morrel tomó su camino por los boulevards, Chateau Renaud por el Puente de la Revolución, y Debré siguió por el muelle. Morrel y Chateau Renaud, según toda probabilidad, se dirigieron cada cual a su casa. Pero Debré no imitó su ejemplo, porque luego que llegó a la plaza del Louvre, tomó por la izquierda, atravesó el Carrousel a trote largo, se metió por la calle de San Roque, desembocó en la de Michaudière y llegó a la puerta de la casa del señor Danglars, casualmente en el mismo instante en que la carretela del señor de Villefort, después de haberlos dejado a él y a su esposa en el barrio de Saint-Honoré, se detenía para dejar a la baronesa en su casa. Debré, conocido ya en la casa, entró primero en el patio, entregó la brida a un criado y volvió a la portezuela para recibir a la señora Danglars, a la cual ofreció el brazo para volver a su habitación. Luego que cerró la puerta y se hallaron en el patio a solas, Debré y la baronesa... —¿Qué tenéis, Herminia? —dijo Debré. —¿Y por qué os pusisteis tan mala al oír aquella historia, o, más bien, aquella fábula que contó el conde? —Porque esta tarde estaba horriblemente indispuesta, amigo mío —dijo la baronesa. —No, no, Herminia —dijo Debré—, no me convence esta respuesta, porque recuerdo que estabais muy alegre antes de ir a casa del conde. Es cierto que el señor Danglars era el único que estaba un poco cabizbajo, pero yo sé el caso que vos hacéis de su mal humor. ¿Qué os ha sucedido? ¿Os han ultrajado? Decídmelo, y os juro, señora, que ha de arrepentirse el osado que haya sido causa de vuestro pesar. —Os engañáis, Luciano, os lo aseguro —repuso la señora Danglars—, y no ha habido más sentimiento que el que os he dicho. Estaba de mal humor, sin saber yo ni siquiera la causa. Era evidente que la señora Danglars se hallaba bajo la influencia de unas esas irritaciones nerviosas de las que apenas pueden darse cuenta a sí mismas las mujeres, o que, como había adivinado Debré, había experimentado alguna conmoción oculta que no quería confesar a nadie. Pero como sabía muy bien, como hombre de sociedad, que los caprichos son uno de los elementos de la vida femenina, desistió de importunarla, creyendo que en otra ocasión lo sabría, ya sea por una interrogación nueva o una confesión propio motu. La baronesa encontró en la puerta de su cuarto a la señorita Cornelia. La señorita Cornelia era la camarera de confianza de la baronesa. —¿Qué hace mi hija? —preguntó la señora Danglars. —Ha estado leyendo toda la tarde —respondió la señorita Cornelia—, y después se ha acostado. —Me parece que oigo su piano. Es la señorita Luisa de Armilly, que está tocando mientras la señorita está en la cama. —Está bien —dijo la señora Danglars—, venid a desnudarme. Entraron en la alcoba. Debré se recostó sobre un sofá, y la señora Danglars pasó a su gabinete de tocador con la señorita Cornelia. —Querido Luciano —dijo la señora Danglars al través de la puerta del gabinete—, ¿todavía os quejáis de que Eugenia no os hace el honor de dirigiros la palabra? —Señora —dijo Luciano jugando con el perrito americano de la baronesa, el cual, reconociéndole por amigo de la casa, le hacía mil caricias—, si yo me quejo, no soy por cierto el único, porque la misma fortuna le cabe a mi amigo Morcerf, que si mal no recuerdo, os manifestaba con dolor algunos días hace que no podía arrancar una palabra siquiera a su futura esposa. —Es verdad —dijo la señora Danglars—, pero yo creo que una de estas mañanas cambiará todo eso, y veréis entrar en vuestro gabinete a Eugenia. —¿En mi gabinete? —Es decir, en el del ministro. —¿Y para qué? —Para pediros que la contratéis en la ópera. ¡Oh! No podéis figuraros la pasión que tiene por la música. Es ridículo eso en una persona de mundo. Debré se sonrió. —Pues bien —dijo—, que vaya con el consentimiento del barón y con el vuestro, y la contrataré, aunque somos muy pobres para pagar un talento tan notable como el suyo. —Ya podéis retiraros, Cornelia —dijo la señora Danglars—, no os necesito. Salió Cornelia y, pasados algunos momentos, apareció en la puerta de su gabinete, en un negligé seductor, la señora Danglars, que tomó asiento al lado de Luciano. Quedóse un momento pensativa, acariciando a su perrito, y Luciano, silencioso, la contempló un momento. «Vamos, Herminia», dijo al cabo de algún tiempo, «responded francamente. Tenéis un pesar, ¿eh?» «No», respondió la baronesa. Pero en vano trataba de disimular, porque bien a las claras se veía su sofocación. Y por fin se levantó, hizo largas aspiraciones como buscando aire libre y fue a mirarse a un espejo. «Estoy horrible esta noche», dijo. Una sonrisa fue la única ración que dio Debré para convencer de todo lo contrario a la baronesa, y ya se levantaba para desengañarla, cuando la puerta que se abrió repentinamente dio a Danglars entrada en la habitación. Debré se volvió a sentar. Al ruido que causó la puerta al abrirse, se volvió la señora Danglars y miró a su marido con un asombro que no trató de disimular. «Buenas noches, señora», dijo el banquero. «Buenas noches, señor Debré». La baronesa creyó sin duda que esta visita imprevista significaba una especie de deseo de reparar las palabras amargas que se le escaparon al barón durante aquella tarde. Tomó un aire de dignidad y, volviéndose hacia Luciano sin responder a su marido, «Leedme algo, señor Debré», le dijo. Debré, a quien esta visita había causado alguna inquietud en su principio, recobró su calma al ver la calma de la baronesa y extendió la mano hacia un libro abierto. «Perdonad», le dijo el banquero, «pero os vais a fatigar, baronesa, velando hasta tan tarde, porque las 11 han dado ya, y no es prudente retener al señor Debré tan tarde, y más viviendo distante de aquí». Debré se quedó estupefacto, no porque el tono con que dijera estas palabras Danglars dejase de ser sumamente político y tranquilo, sino porque al través de esta política y de esta tranquilidad, entreveía un vivo deseo de parte del banquero de contrariar aquella noche la voluntad de su mujer. La baronesa se quedó tan sorprendida y manifestó su asombro con una mirada tal que sin duda hubiera dado mucho que pensar a su marido si éste no hubiera tenido los ojos fijos en un periódico. Pero por dicha o desgracia, esta terrible mirada lanzó su tiro en vago, no produciendo el efecto que deseaba la baronesa. «Señor Luciano», dijo la señora Danglars, «os confieso que no tengo maldita la gana de dormir esta noche, y como he de deciros mil cosas, vais a pasar la noche escuchándome, aunque os violente mi poca prudencia a dormiros en pie». «Estoy a vuestras órdenes, señora», respondió Luciano con flema. «Querido señor Debré», dijo el banquero a su vez, «no os incomodéis en escuchar las locuras de la señora Danglars, porque las podréis escuchar mañana. Pero esta noche la consagraré yo, si no mandáis lo contrario, a hablar con mi esposa de asuntos graves». La indirecta había sido tan brusca y el golpe que entonces dirigía caía tan a plomo que dejó aturdidos a Debré y a la señora Danglars. Y a pesar que ambos se interrogaron con los ojos como para buscar un recurso contra aquella agresión, quedó la victoria por el irresistible y ceñudo poder del amo de casa. El marido ganó la partida. «Espero que no creeréis que esto sea una despedida. No vayáis a creer que os despido, querido señor Debré», continuó Danglars. «No, no. Me haríais un ultraje en pensarlo. Pero imperiosamente una circunstancia imprevista me obliga a desear tener esta noche una conversación con la baronesa. Y como esto me sucede muy rara vez, no creo que haya razón para que se me guarde rencor». Debré balbuceó algunas palabras, saludó y salió. «Es increíble», dijo así que hubo cerrado tras sí la puerta, «cuán fácilmente estos maridos, a quienes tan ridículos creemos, saben dominarnos». Así que Luciano hubo partido, Danglars se instaló en su sitio sobre el sofá, cerró el libro abierto y, tomando una postura altamente aristocrática a su modo de ver, siguió jugando con el perrito. Pero como éste no simpatizaba lo mismo con él que con Debré, comenzó a gruñir y a amagarle para morderle. Y en medio de su cólera, lo agarró Danglars por el pescuezo y lo arrojó sobre un sillón al otro lado del cuarto. El animal arrojó un grito al atravesar el espacio, pero olvidando sus maneras provocativas, apenas hubo llegado al término de su camino aéreo, se agazapó detrás de un cojín. Y estupefacto de aquel trato, a que no estaba acostumbrado, se mantuvo silencioso e inmóvil. «¿Sabéis, caballero?», dijo la baronesa sin enojo, «¿que hacéis progresos? Ordinariamente no sois más que grosero, pero esta noche estáis brutal». «Es porque esta noche estoy de peor humor que otros días», respondió Danglars. Herminia lanzó al banquero una mirada que respiraba el más frío desdén. Y aunque el orgullo que encerraba exasperaba el orgullo mayor aún de Danglars, pareció en esta ocasión que no lo había apercibido. «¿Y qué tengo yo que ver con vuestro mal humor?», respondió la baronesa, irritada por la impasibilidad de su marido. «¿Me importa algo? Buen provecho os haga. Me parece que debíais haberlo descargado en un rincón de vuestro bufete o sobre la cabeza de los muchos dependientes que tenéis a vuestra disposición». «No», respondió Danglars. «Lo que es por ahora valen poco vuestros consejos, señora. Así pues, no lo seguiré. Mis escritorios son mi pactolio, como dice, según creo, de Moustier, y yo no quiero turbar el reposo y la tranquilidad de que gozan. Mis dependientes son personas honradas, que labran mi fortuna, y a quienes pago menos de lo que merecen, y me guardo muy bien de encolerizarme con ellos. Con los que me encolerizaré es contra las personas que se comen mi dinero, que revientan mis caballos y que arruinan mi caja». «¿Y quiénes son las personas que arruinan vuestra caja? Exijo que os expliquéis con más claridad, caballero». «Oh, tranquilizaos. Si hablo por enigmas, no tardaréis en descifrarlos», repuso Danglars. «Las personas que arruinan mi caja son las que sacan de ella la suma de 700.000 francos». «Estáis delirando, y no sé qué queréis decir, caballero», dijo la baronesa, procurando disimular a la vez la emoción de su voz y el carmín que iba cubriendo sus mejillas. «Sabéis muy bien lo que quiero decir, señora. Y si vuestro empeño en no confesármelo no quiere cejar a mi voz, que manda a que me lo declaréis, os diré que acabo de perder 700.000 francos en la deuda española». «¡Ajá!», dijo la baronesa. «¿Y qué culpa tengo yo, acaso, en esa pérdida?». «¿No la tenéis, ah?». «Es decir, ¿que a mí me dais la culpa de que vos hayáis perdido 700.000 francos?». «De todos modos, estoy seguro de que yo no la tengo». «Sea esta la última vez, caballero», repuso agriamente la baronesa. «Os he dicho que nunca me habléis de caja. Es un idioma que jamás oí hablar ni en casa de mis padres ni en casa de mi primer marido». «Yo lo creo, no hay duda», dijo Danglars, «porque ni los unos ni el otro tenían un cuarto». «Razón de más para que yo no haya aprendido esa jerigonza de la banca, que desde que vivo con vos me desgarra los oídos desde la mañana hasta la noche. Ese ruido de dinero que cuentan y vuelven a contar me es odioso, y el sonido de vuestra voz me es aún más desagradable». «En verdad», dijo Danglars, «que es extraño. Y yo que había creído que os tomabais el más vivo interés en mis operaciones». «¿Yo? ¿Y quién os ha podido asegurar una necedad como esa?». «Vos misma». «¿Yo?». «Sin duda». «Citadme un día que os haya dicho tal cosa». «Lo haré al momento. ¿Os acordáis, señora, que en el mes de febrero último vos fuisteis la primera que me hablasteis de los fondos de Haití? ¿No fuisteis vos misma la que tal vez soñó que un buque entraba en el puerto de Le Havre y que este buque traía la noticia de que iba a verificarse un pago que se creía remitido a las calendas griegas? En mi imbécil credulidad conocí que no se engañaba vuestro sueño e hice comprar inmediatamente todos los vales que pude encontrar de la deuda de Haití. Y gané 400.000 francos, de los cuales os fueron religiosamente entregados 100.000. Vos hicisteis de ellos lo que os dio la gana. Eso no me interesaba. En el mes de marzo, ¿no recordáis aquella concesión de ferrocarriles en cuya cuestión tres sociedades se presentaban ofreciendo iguales garantías? ¿No fuisteis vos la que me dijisteis que vuestro instinto, y aunque pretendéis ser enteramente extraña a las especulaciones, yo creo al contrario vuestro instinto muy desarrollado en esa materia? ¿No me asegurasteis que vuestro instinto os hacía creer que se daría el privilegio a la sociedad llamada de Mediodía? Pues bien, bajo vuestros consejos, tomé las dos terceras partes de las acciones de esta sociedad. En efecto, se le concedió el privilegio como habíais previsto. Las acciones triplicaron de valor y gané 1.000.000, del cual os fueron entregados 250.000 francos. ¿En qué habéis empleado esa suma? Esto no es negocio mío. —¿Pero dónde queréis ir a parar? —exclamó la baronesa, estremeciéndose de despecho y de impaciencia. —¡Paciencia, señora! ¡Paciencia! —¡Acabad de una vez! —En abril fuisteis a comer a casa del ministro, donde se habló de los asuntos de España, y oísteis una conversación secreta en la que tratábase de la expulsión de don Carlos, y compré fondos españoles. La expulsión tuvo lugar, y gané 700.000 francos el día en que Carlos V pasó el Bidasoa. De estos 600.000 francos, os fueron entregados 50.000 escudos, de los que habéis dispuesto a vuestro antojo, y de lo que no os pido cuenta. Pero no por eso es menos cierto que habéis recibido 500.000 libras este año. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues bien, hete aquí que de pronto perdéis vuestro tino y todo se lo lleva el demonio. ¿En verdad? ¿Tenéis un modo de explicaros? Vuestra finura es excelente. Expreso mi idea y es lo que basta. Después, hará unos 3 días, hablasteis de política con el señor de Begué y creísteis poder colegir de sus palabras que don Carlos había entrado en España. Vendo entonces precipitadamente mi renta. Se esparce la noticia. Hay sospechas. ¿No vendo? Doy. Y al día siguiente se sabe que la noticia era falsa. Falsedad que me cuesta la friolera de 700.000 francos. ¿Y qué queréis decir con eso? ¿Qué quiero decir? ¡Rayo del cielo! Que vos entendéis perfectamente la especulación y que ya que yo os doy la cuarta parte cuanto gano, vos sois la que me tenéis que dar cuarta parte cuando pierdo. Me parece que la cuarta parte de 700.000 francos son 175.000. Pero eso que decís es una extravagancia. Y no sea la verdad por qué mezcláis el nombre de Debré en esta historia. Porque si, por casualidad, no tenéis esos 175.000 francos que reclamo, los podéis pedir prestados a vuestros amigos. Y como el señor Debré entra en este número... —¿Cómo? —exclamó la baronesa. —¡Oh, nada de gestos, ni de gritos, ni de escenas dramáticas, señora! Pues de lo contrario, me obligaréis a deciros que el señor de Bré se estará mofando por haber recibido cerca de 500.000 libras este año. Y dirá que ha encontrado al fin lo que no han podido descubrir nunca los más hábiles jugadores. Es decir, un modo de jugar en el que no se expone ningún dinero y en el que no se pierde cuando hay pérdidas. Al oír estas palabras, apenas podía la baronesa contener su rabia y su indignación. —¡Miserable! —dijo por fin estallando su cólera. —¿Os haríais decir que no sabíais lo que os atrevéis a echarme hoy en cara? —Yo no os digo lo que sabía ni lo que no sabía. Lo que sí os digo es que echéis una mirada a la conducta que he observado durante los 4 años que hace que vos sois mi mujer y yo soy vuestro marido. Y veréis si ha sido consecuente consigo misma. Algún tiempo después de nuestro casamiento, deseasteis estudiar la música con ese famoso barítono que debutó con tal feliz éxito en el teatro italiano. Pero yo quise aprender de baile con aquella bailarina que había adquirido tan buena reputación en Londres. Esto nos ha costado a los dos lo mismo, 100.000 francos. Callé entonces, porque en los matrimonios debe reinar una tranquilidad perfecta, y no es una gran cantidad la de 100.000 francos, porque el hombre y la mujer conozcan bien a fondo la música y el baile. Pero os cansó muy pronto el canto, y os dio la manía por dedicaros a la diplomacia con un secretario del ministro. Os dejé estudiar. Ya comprenderéis lo que me importaba mientras que vos pagaseis las lecciones de vuestro bolsillo. Pero hoy me he apercibido de que lo sacáis del mío y que vuestro aprendizaje puede costarme 700.000 francos al mes. ¡Alto ahí, señora! Esto no puede seguir así. O el diplomático dará sus lecciones gratis y entonces lo toleraré, o no volverá a poner los pies en mi casa. ¿Me habéis entendido bien, señora? ¡Oh! —¡Eso es demasiado, caballero! —exclamó Herminia sofocada. —¡Y es un modo muy innoble de portarse con una señora! —No obstante —dijo Danglars—, tengo aún la placentera satisfacción de que no habéis seguido adelante y que habéis obedecido aquel axioma del código «la mujer debe seguir al marido». —¿También me injuriáis? —Tenéis razón. No pasemos más allá. y raciocinemos con moderación. Yo nunca me mezclo en vuestros asuntos, sino por vuestro bien. Y quiero que hagáis vos lo mismo. Decís que no os interesa mi caja. ¿No es así? Muy bien, operad con la vuestra. Pero por mil diablos que no es justo que llenéis ni vaciéis la mía. Por otra parte, ¿quién sabe si todo esto será algún ardid político? Si el ministro, furioso de verme en la oposición y celoso de las simpatías populares que produzco, ¿no está de acuerdo el señor Debré para arruinarme? ¡Ya! Sin duda. ¿Quién ha visto nunca tal cosa? Una noticia telegráfica, es decir, una cosa imposible, o lo que es lo mismo, señales enteramente diferentes dadas por los últimos telégrafos, es decir, expresamente en perjuicio mío. —¡No ignoráis, caballero, según creo! —dijo más humildemente la baronesa— que ese empleado ha sido destituido de su destino, que se ha hablado de formarle causa, que hasta se ha dado orden de prenderle, y que esta orden hubiera sido ejecutada si no se hubiera sustraído a las primeras pesquisas por medio de una fuga que prueba su locura o su culpabilidad. ¡Es un error! Un error que excita la risa de los necios, que hace pasar una mala noche al ministro, que hace embornar unos cuantos pliegos de papel a los señores secretarios de Estado. Pero es un error, señora, que a mí me cuesta 700.000 francos. —Veo muy puesto en razón todo cuanto me decís, caballero —dijo de repente Herminia—, pero ya que todo el mal proviene del señor Debré, ¿por qué en lugar de ir a dirigiros directamente a él, venís a mí a darme las quejas? ¿Por qué acusáis al hombre y reprendéis a la mujer? —¿Soy yo acaso el amigo del señor Debré? —dijo Danglars—. ¿Es mi gusto tampoco el alcanzar su amistad? ¿Qué me importa a mí si él da o deja de dar consejos? ¿Acaso los observo? ¿Y soy acaso yo el que juego? No, vos sois la que lo hacéis todo. Yo no me meto en nada. Me parece que, puesto que os aprovecháis... Danglars se encogió de hombros. Criaturas locas, en verdad, son las mujeres que se creen genios porque han sacado en bien una o dos intrigas. Y aunque tuvierais el orgullo de poder alabaros de que tenéis habilidad para ocultar vuestros desórdenes a vuestro mismo marido, lo cual es el ABC del arte, porque la mayor parte del tiempo los maridos se desdeñan de hacer alto en nada, ¿qué lugar os parece que debíais ocupar sino el de una servil imitadora de la mayor parte de vuestras amigas, las mujeres del mundo? Pero no sucede lo mismo conmigo. Todo lo he visto. Después de 16 años, me habréis ocultado tal vez un pensamiento, pero no un paso, una acción ni una falta. En tanto que vos, por vuestra parte, os enorgullecíais de vuestro ingenio y habilidad y creíais firmemente engañarme, ¿qué ha resultado? Que gracias a mi pretendida ignorancia, desde el señor de Villefort hasta el señor de Begué, no ha habido uno solo de vuestros amigos que no haya temblado delante de mí, ni uno que no me haya tratado como amo de la casa. Mi único deseo respecto a vos, no ha habido uno que no haya tenido la osadía de deciros de mí lo que yo mismo os digo hoy. Señora, nada me importa que me odiéis a muerte, pero jamás consentiré que me pongáis en ridículo. Sobre todo, os prohíbo que me arruinéis. Hasta el momento en que pronunció el nombre de Villefort, la baronesa había manifestado algún valor contra todas aquellas quejas, pero al oír este nombre palideció, y levantándose como movida por un resorte, extendió los brazos cual si conjurara una aparición, y dio tres pasos hacia su marido como para arrancarle el fin del secreto que no conocía, o que, tal vez por algún cálculo odioso, como lo eran todos los de Danglars, no quería dejar escapar del todo. —¿El señor de Villefort? ¿A qué viene citar ahora al señor de Villefort? ¿Intentáis presumir? —Os lo voy a explicar en pocas pero buenas palabras, señora. Quiero decir que el señor de Nargón, vuestro primer marido, como no era un filósofo ni un banquero, o tal vez porque, siendo las dos cosas, vio que no podía sacar ningún partido del procurador del rey, murió de pesar o de cólera al encontraros embarazada de 6 meses después de una ausencia de 9. Soy brutal, y no solamente lo sé, sino que tengo la vanagloria en serlo, porque tengo experimentado que es el medio que mejor me ha probado en mis operaciones comerciales. ¿Por qué en lugar de matar se hizo matar él mismo? ¿Porque no tenía caja que salvar? Pero yo... Yo tengo que salvar mi caja. El señor de Breguet, mi asociado, me hace perder 700.000 francos. Que sufra su parte en la pérdida y continuaremos nuestros asuntos. Sino que me haga bancarrota de esas 150.000 libras y que desaparezca cobardemente como hacen los que quiebran. ¡Oh, Dios me libre de negar que es un excelente muchacho! Cuando da con exactitud sus noticias. Pero cuando no lo son, hay 50 en el mundo que valen más que él. Aunque tan rudos ataques habían llenado de terror a la señora Danglars, hizo no obstante un esfuerzo sobre sí misma para rechazar tantas acusaciones. Cayó sobre un sillón, pensando en Villefort, en la escena de la comida, en aquella extraña serie de desgracias que abrumaban una tras otra su casa y cambiaban en escandalosos debates la tranquilidad de aquel matrimonio. Danglars no la miró, aunque hizo todo lo posible por desmayarse. Abrió de una patada la puerta del cuarto, la volvió a cerrar sin añadir una sola palabra y entró en su gabinete. Y tras la súbita desaparición del banquero, cuando volvió en sí la señora Danglars, creyó que había sido presa de una pesadilla atroz. Fin de la sección 4.